mi corazón se marchitó cuando dijiste que no volverás. El tiempo pasó y pasó y todo se acabará, se acabará. Para nuestros hermanos del norte. A mi lado, te quiero, corazón, yo te extraño. Te amo, quiero que vuelvas a mi lado. ¿Cuánto te quiero, mi amor? Eso. Sentir tus caricias sobre mi piel. Quiero recordar los momentos cuando estuvimos por primera vez. Mi corazón se marchitó cuando dijiste que no volverás. El tiempo pasó y pasó y todo se acabará, se acabará. A mi lado, te quiero, corazón, yo te extraño. Te amo, quiero que vuelvas a mi lado. Te amo, quiero que vuelvas a mi lado. Te quiero, corazón, yo te extraño. Te amo, quiero que vuelvas a mi lado.